y el gran Jota. Estas son las motos del rey. Orgulloso acordeón, siempre se le nota alegre. Él se llama Sergio Luis, es buen hijo, buen hermano, como amigo ni decir. Y cuando esté enamorado de una mujer la hace muy feliz. Y cuando esté enamorado de una mujer la hace muy feliz. Quiere así, y es un rey para la historia porque Colombia lo quiere así. Jorge Ricardo Ariza y Fercho Castro, puro mancalón. We'll be right back. César González, Gustavo Charris y Juan Pablo Curbelo. ¡Péguenselo, péguenselo! ¡Oye, esta boleta! Y Luis Pérez, el rey de las mujeres.